desde que somos un país con organización nacional y en el cual los sectores dominantes se hicieron del aparato del Estado, las Fuerzas Armadas, en particular, en principio, ese ejército libertador, el ejército de la independencia, pasó a ser utilizado primero para disciplinar los pueblos del interior a los designios de la oligarquía del puerto. Nuestra Fuerza Armada participaron en la Triple Alianza de la destrucción del Paraguay. Luego, en los inicios del movimiento obrero, ejecutaron toda la represión indiscriminada contra trabajadores organizados. Recordemos la Semana Trágica, los asesinatos de los trabajadores de la Patagonia y tantos asesinatos más. Estoy acá porque, bueno, ya sabemos que nos convoca este nuevo decretazo que quiere imponernos el presidente innombrable. Pero me convoca la historia, me convoca la militancia, nos convoca. Huelo un tufillo muy feo. Es decir, me parece que de implementarse este decreto es algo grave. Es decir, ya estamos viviendo tiempos muy difíciles, atmósferas muy pesadas. Y bueno, me parece que es la hora de seguir despertando, de estar en la calle, es decir, de seguir oponiéndonos y decirle otra vez no, así como fue la gran movilización del 2x1 y todas las que siguieron después con las mujeres al frente de las masivas movilizaciones. Pero creo que si el Congreso no logra frenarlo, vamos a tener épocas muy difíciles donde poder protestar, poder reclamar, va a ser muy ardua la tarea. Y me parece que, bueno, están construyendo otra vez el famoso enemigo interno o los enemigos internos. Y te diría, como conclusión, que lo que necesita para acordar con el fondo, porque yo creo que no está cerrado el famoso acuerdo con el FMI, es este decreto. Ojalá se multiplique en todas las plazas del país esta movida. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes por acompañar siempre. No queremos militares en las calles. Sí, desde ya nos parece muy importante poder manifestarnos hoy en contra de las políticas del gobierno, sobre todo de este decreto que saca Macri, el PRO, que saca a los militares en la calle, cuando ya sabemos el rol que cumplen las fuerzas represivas, el ejército. Tenemos el ejemplo de Santiago Maldonado, de la policía que asesina, que tortura, y la cantidad de casos impunes que hay en esta provincia particularmente. Por eso nos parece muy importante estar presentes hoy acá y decirle que no a las fuerzas represivas en las calles. Fernando, estás acá contra este decreto, ¿no?, que sacó el presidente Macri. Y sí, vamos a uno más. Estamos acá apoyando un poco, invitando a la gente a que venga, ¿no?, porque por ahí cuesta que la gente se mueva y participe en estas cosas, pero es necesario. ¿Qué sensaciones te da este anuncio como ciudadano? ¿Qué pensás al respecto? Uno se pone en un momento que no sabe bien qué pensar, ¿no? Es como que se vienen dando una serie de cosas que van tomando un camino que uno por ahí no quiere, y estas cosas, cuando son, nos metemos con los gobiernos, con los militares y demás, genera mucho incertidumbre y miedo a la vez, ¿no? No son cosas muy lindas. Bueno, gracias. Me parece fundamental en este momento que podamos estar acá presentes, diciendo que la verdad no queremos volver a ninguna época horrorosa. El solo hecho de pensarlo, la verdad que se convertiría en algo nefasto para el pueblo. La panza un poco, ¿no? Más que la panza, muerde todo, el corazón, la memoria, el cuerpo, remueve el futuro. El solo hecho de pensarlo nada más. Así que creo que es un deber del pueblo, de la gente, estar presente hoy acá y en todo el país diciendo nunca más.